Esta campaña no la tuvimos en vivo, pero bueno, por lo menos la tenemos telefónicamente. Hablamos de la candidata a diputada nacional por el Frente Izquierdo de los Trabajadores, Unidad. Hablamos de Nadia Burgo, que la tenemos en comunicación. Nadia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Y siempre es un gusto charlar con vos, Nadia. Pero en un contexto dificilísimo, por lo menos para los vecinos, que sé que te preocupa mucho. ¿Cómo estás viendo todo, Nadia? Sí, para los trabajadores, para los jubilados, para la juventud, para las mujeres, para la disidencia. La verdad que está siendo un momento muy, muy complejo, de muchísima crisis económica, social, política, y uno como yo, que estamos acostumbrados a no mentir y a no tergiversar la realidad, decimos que además vamos a periodos de mucha más inestabilidad y mucha más crisis, ¿no? Sí. Digo, después del 26 de octubre, que en primer lugar hay que decir que se eligen diputados y senadores nacionales, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno nacional ha intentado nacionalizar a más no poder esta elección, ha intentado que se polarice, y lo que vamos a discutir el domingo es cómo se conforma un nuevo Congreso, y un Congreso para un país muy particular, porque desde el 27 de octubre para adelante el gobierno va a tener que tratar de hacer malabares con una crisis que ha generado. Nosotros somos clarísimos, creemos que este gobierno está agotado, que Milei se tiene que ir y que tenemos que empezar a trabajar en buscar una salida y una alternativa que de verdad ponga el foco en los trabajadores y en las mayorías sociales, ¿no? Creemos en ese sentido que tendríamos que estar discutiendo la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana para rediscutir todo el modelo de país, porque mientras haya FMI, mientras quiera seguir habiendo injerencia de Estados Unidos, mientras sigan pensando más en cómo mide la bolsa de Chicago en relación a cuántos dólares van a ingresar a Argentina para que después se vayan al pago del Fondo Monetario Internacional, en vez de pensar en aplicar la ley de financiamiento universitario, la ley del Garrahan, la ley de la discapacidad, y la verdad que estamos en una situación que va a ser cada vez más compleja. Nadia, obviamente que te seguimos y sé que estás teniendo encuentro con vecinos y diferentes sectores, que eso está bueno, y es el factor común, ¿no? Hoy la están pasando mal, trabajadores endeudados, esto, ¿ves que se va plasmando en esta crítica al gobierno? ¿Se apunta al gobierno, más allá de que lo dijiste y está muy claro y está bueno, que las elecciones son para diputado nacional, pero por distrito? ¿Estás viendo esto que apuntan a las medidas del gobierno nacional? ¿Cómo estás viendo lo que pasa en la provincia también? Sí, la gente está muy cansada, muy, muy cansada, ¿no? Pero también estamos en un momento en donde ese cansancio se convierte en un hastío generalizado hacia la política, ¿no? O sea, no hay solamente un cansancio sobre el gobierno nacional, sino que realmente hay una frustración con lo que hizo el PJ de manera anterior, y la frustración completa con este gobierno que dice: nosotros venimos a derribar la casta, y de repente tienen al narcotráfico de Esper, tienen a los impresentables y herederos de Venegas Lynch, que no han trabajado un día en su vida, y nos quieren meter con Caputo, con Stutzenegger, una reforma laboral para que nosotros tengamos que trabajar 13 horas, como si ya no lo hiciéramos, digo, ¿no? Aparte, porque también hay una realidad en donde la crisis laboral es tan profunda que quienes tenemos trabajo en blanco, no tenemos salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, y quienes tienen precarización laboral, la verdad es que tienen que trabajar todo el día para tratar de arrimarse a la mitad del mes, porque los alquileres son impagables, porque los servicios son impagables, porque sobrevivir en este país está cada vez más complicado, aunque Milei se vanaglorie con que la inflación es del 1, la realidad es que el poder adquisitivo de nuestro salario ha quedado muy atrás, y uno va al supermercado y bueno, ese 1, no se refleja en el changuito. Entonces ahí también un punto en el cual hoy por hoy se hace carne todas las políticas de ajuste, las políticas autoritarias y represivas. Nosotros tenemos un gobierno provincial, como es el gobierno de Frigerio, que lleva con candidata a la Fregonese, que sigue siendo la presidenta del CGE, y que ha aplicado no solamente un brutal ajuste a los trabajadores de la educación, cuyas paritarias están congeladas hasta el año que viene, sino que además ha aplicado medidas antihuelga como la eliminación de las asambleas en los lugares de trabajo. Entonces, digo, ni hablar también, Frigerio, que a los trabajadores estatales nos hizo una reducción salarial y además también, bueno, descuenta los días de paro, ataca directamente nuestro derecho a organizarnos. Y la alianza entre Frigerio y La Libertad Avanza en la provincia un poco responde a esto, ¿no? A la necesidad de seguir avanzando con medidas antipopulares, medidas antipueblo, para fortalecer un gobierno que es de los ricos, ¿no? Y bueno, la gente empieza a sentir el cansancio y el agotamiento de esta situación. Nosotros lo que proponemos es que este 26 de octubre puedan fortalecer una alternativa, primero de los que siempre estamos luchando contra todas estas políticas, ¿no? O sea, la izquierda siempre está en cada una de las luchas educativas, de salud, de los trabajadores industriales, de los trabajadores del comercio, las luchas ambientales, las luchas de género, pero también somos una fuerza política que no ha tenido nunca representación en el Congreso Nacional por Entre Ríos, ¿no? Y quienes sí han llegado al Congreso Nacional del Frente de Izquierda Unida, del MCT, han hecho la diferencia. Si yo les digo Vilma Ripoll, ustedes saben muy bien, no solamente todas las acciones de lucha que ha dado dentro del Congreso, todas las veces que se ha enfrentado a los Espera, a los Venegas Lynch, a los Tusenegra, Franco, a todos, sino que además es alguien que sigue sosteniendo siempre los mismos principios, ¿no? Ella fue diputada en su momento, volvió a laburar en el hospital italiano, se jubiló de enfermera y ahora le toca nuevamente ser diputada y sigue estando ahí, ¿no? Siendo una trabajadora más. Me parece que en este momento de tanta crisis política, de políticos coimeros, corruptos, estafadores, más que nunca hay que meter trabajadores en el Congreso Nacional para defender todos nuestros derechos y para recuperar la política, ¿no? Porque con Milei, con Frigerio, incluso con el mismo PJ, con Val, Michel y demás, la política está en manos de las corporaciones, del Fondo Monetario Internacional y de los intereses de los Galperín, de los agronegocios, digo, de los sectores más concentrados de la economía, y se hace en detrimento de todos nuestros derechos. Entonces, tener trabajadores en los lugares donde se toman las decisiones, que esos trabajadores estén representados por la izquierda, permitiría que recuperemos un poquito de la política para poder defendernos, ¿no? Y también a empezar a pensar una transformación del modelo productivo, del modelo social de nuestro país, en beneficio de las mayorías sociales, que son las que siempre pagamos las consecuencias de la crisis que no generamos. Nadia, igualmente, en el análisis que hace, y que la verdad que está muy bueno, nosotros acá en el programa detectamos de que hay muchos sectores que obviamente dicen que no a este modelo, tampoco quieren volver al peronismo, y esto está pasando. Hay mucho enojo con la política. ¿Crees que esa, no sé si llamarla avenida del medio, pero ese sector se va a ampliar y quien capitalice eso puede llegar a tener una buena elección? Necesitamos que eso pase, ¿no? Porque también necesitamos que haya otras expresiones en el Congreso Nacional que defiendan los intereses de los entrerrianos y las entrerrianas. Nosotros acá tenemos una posibilidad única, que es que ya de por sí, con la polarización que se está intentando instaurar, claramente La Libertad Avanza y claramente PJ va a tener representantes en el Congreso Nacional. La discusión es si solamente queda monopolizado en esos sectores o si toda la gente que está podrida de Milei, que todo está, la gente que ya está cansada de frustrarse con el PJ, apuesta a algo diferente, ¿no? Porque lamentablemente vamos a ir a una elección en donde, por ejemplo, puede haber un montón de abstenciones, de gente que decida no ir a votar, digamos. Y en esta elección en particular, el no ir a votar favorece a que todo siga como está hasta ahora, digamos, ¿no? Si realmente quieren castigar estas políticas de ajuste, si realmente quieren mostrar un descontento, es metiendo un diputado de izquierda, que además es la forma en que también tenemos la posibilidad de que efectivamente haya ahí voces que lleven las luchas que llevamos cotidianamente a esos lugares donde se toman las decisiones, ¿no? O sea, y en ese punto, fortalecer a la izquierda el próximo 26 de octubre es también fortalecer los derechos laborales de todos los trabajadores, es darle una voz a los jubilados, que todos los miércoles están fuera del Congreso tratando de luchar por sostener una jubilación digna, es darle derechos y voces a quienes luchamos contra la violencia patriarcal y machista, también a quienes defendemos nuestro territorio, ¿no? O sea, en este momento en donde la perspectiva es una pérdida de soberanía brutal, la perspectiva es la reforma laboral, la reforma jubilatoria, poner voces de izquierda en el Congreso permite que además de las movilizaciones inmensas que vamos a tener que realizar para poder frenar todas estas políticas, haya ahí adentro también una voz que amplifique esas movilizaciones a donde están. Y yo digo una cosa, de hecho lo ha dicho Menem este año, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, él dijo, los diputados de izquierda son 5, pero parecen 100. Nosotros cuando estamos en esos lugares realmente hacemos la diferencia, ¿no? Y si hay algo que le ha puesto un freno a Milei este año, claramente ha sido la calle. Se demostró con la lucha del financiamiento universitario, con la lucha del Garrahan, con la lucha de la discapacidad, que de hecho mañana se reedita, por ejemplo, una acción con paro de prestadores y con movilizaciones en todo el país. Hoy y mañana hay paro de docentes universitarios, es decir, esas luchas siguen porque se ganó más de una vez en el Congreso las leyes y ahora que se promulgaron, Milei dice no vamos a aplicarlas por un tiempo y dice cosas como no hay plata para aplicarla, pero presentaron un presupuesto 2026 en donde tampoco destinan presupuesto para eso, ¿no? Entonces digo, están realizando una ilegalidad, gobiernan de manera inconstitucional con la lógica de la vetocracia. Y es un gobierno que no va para más. Entonces, ahí invitamos a todas esas personas descontentas a que den un voto útil. Y ese voto útil es con la izquierda, ¿no? Nadia, también la particularidad, esto que vos decís, muchas luchas se ganan obviamente en la calle, también increíble, que no recuerdo que haya pasado, que un presidente no pueda salir a hacer campaña por los vecinos que salen, repudian, bueno, hay insultos, todo lo que vos quieras, increíble que no pueda salir a hacer campaña, y te diría que en casi cualquier parte de la Argentina. Sí, sí, lugar caído, lugar que ha sido abucheado, ha sido repudiado, le han, hasta brócoli le han tirado, digo, ¿no? O sea, la expresión más concreta del rechazo que generan todas esas políticas de entrega que está llevando adelante. Me parece que por eso es que hay que también expresar de manera positiva ese rechazo, ¿no? Y no es no yendo a votar o votando en blanco, sino que efectivamente fortaleciendo a los sectores políticos que siempre lo hemos enfrentado, ¿no? Desde el primer momento. Porque digo, también el gobierno de Milei ha llegado hasta acá porque ha tenido cómplices necesarios. Recuerden cuando recién asumió que todo el peronismo, el radicalismo, bueno, sectores incluso del PRO decían, no, es un gobierno que ganó con el 70% de los votos, pero que no tiene mayoría en el Congreso, entonces ahí le vamos a poner un freno. La verdad es que pasó. Sí. El protocolo antipiquete de Bullrich, que era absolutamente inconstitucional. Los únicos que salimos a la calle a enfrentarlo aquel 20 de diciembre fuimos a la izquierda y terminó luego con cacerolazos espontáneos porque en ese momento se empezaba a expresar que había un sector muy grande de Argentina que no estaba de acuerdo con esas medidas represivas. Luego vino la ley bases, que primero logramos frenar la ley ómnibus, la logramos voltear, pero por la complicidad del PJ, que le dio los votos, y la complicidad de las otras estructuras del PJ, como la CGT, vino en forma de ley base y pasó, ¿no? Digo, y ahí vimos la brutalidad de los Quader, y seguimos viendo cómo hay un sostén de la gobernabilidad de Milei de la mano del PJ con sus diferentes variantes. La CGT es una, digamos, ¿no? O sea, que ¿cómo es posible que Caputo estuvo casi 2 semanas en Estados Unidos, vuelve y dice, vamos a hacer la reforma laboral y la CGT nos convoque inmediata al paro nacional? O sea, es una locura, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco hay que fortalecer a las fuerzas políticas que estamos en la calle, que lo enfrentamos sin ningún pelo en la lengua, pero que además siempre vamos a estar del mismo lugar, porque para mí también lo importante es eso, digamos, ¿no? Frente a las frustraciones que generan los que un día están de una vereda y pasan a la otra, como los Scioli, ¿no? Y tantos otros, hoy hay que fortalecer las fuerzas políticas que siempre defendemos los mismos derechos y los mismos principios, porque en definitiva somos parte de la clase trabajadora, ¿no? No somos políticos profesionalizados que solamente ven cómo garantizar fuerce su negocio. No, somos trabajadores que vivimos de nuestros salarios, que entendemos que la política es una herramienta de transformación y que hay que recuperarla para poder defender cada uno de nuestros derechos. Uh-huh. Y eso empieza peleando para que Milei se vaya ya, unificando todas las luchas que hay en curso, y también este 26 de octubre metiendo más diputados en el Congreso Nacional que sean de izquierda para que, bueno, para que las voces de las luchas estén en todos los lugares. Uh-huh. Obviamente, Nadia, que es difícil hacer campaña, y menos en este escenario, y aparte con dos monstruos que tienen billetera, que tienen caja, que tienen plata, pero ¿cómo estás? La pregunta es cómo hacer esa campaña y cómo estás viendo la recepción de la gente cuando tenés este contacto. Bueno, nosotros tenemos, como siempre, ¿no?, una campaña militante a pulmón. Hemos tratado de recorrer gran parte de la provincia y hemos también hecho un gran esfuerzo en el sentido de que mientras recorríamos la provincia nos encontrábamos con todas estas expresiones de lucha, ¿no? Digo, cuando me tocó ir a Concordia, terminé pasándome a Salto para una reunión socioambiental de todos los sectores que están luchando por defender el río Uruguay. Cuando estuve en Gualeguaychú, fui también a la Roque Afademic, donde los trabajadores están hace un año acampando fuera de la fábrica porque fueron despedidos y porque tienen dos instancias judiciales que ordenan la reincorporación de 25 trabajadores y la empresa desoye esa instancia judicial, no acata los fallos y ni el Ministerio de Trabajo Nacional ni el Ministerio Provincial contra Acoso hacen ninguna acción para hacer cumplir la ley, digamos, ¿no? Y los trabajadores están acampando fuera de la fábrica para exigir que este fallo se cumpla. Estuvimos con los docentes ahí en Concordia, con los docentes también en Concepción del Uruguay, estuvimos con con también denunciando los femicidios que lamentablemente tuvo que sufrir nuestra provincia, situaciones brutales en donde se ve nuevamente cómo la crisis económica recrudece, además favorecidas por los discursos de odio del gobierno nacional y por los recortes brutales que han hecho a las áreas sensibles con perspectiva de género, favorecen que la violencia machista y patriarcal se reproduzca y que bueno, que tenga esta expresión tan brutal, la expresión máxima de esa violencia que son los femicidios, y además en estos días hemos escuchado al candidato de La Libertad Avanza, a Venegas Lynch, salir a desmerecer los femicidios, ¿no? Y entonces digo, también ahí estamos en una situación muy compleja. Entonces, nuestra campaña ha sido militante, ha sido recorriendo los barrios, ha sido haciendo asamblea con los trabajadores en los lugares de trabajo, y ha sido realmente una campaña cara a cara. A diferencia, ¿no?, de los sectores del PJ y los sectores de La Libertad Avanza, que han mantenido una campaña un poco distante de la población, ¿no? Digo, sí, sí. De hecho, si uno camina por las ciudades se encuentra con que casi no hay campaña electoral, ¿no? Que también creo que es un juego que han utilizado los partidos mayoritarios para que no se discuta qué es lo que verdaderamente se está eligiendo e intenten también confundir a la población. Sin embargo, los trabajadores y todos con quienes nos hemos cruzado en estas volanteadas, en estas caminatas, en estas asambleas, expresan por un lado el hartazgo de esa política tradicional y por el otro lado una curiosidad muy enriquecedora en relación a todas las propuestas que nosotros tenemos como fuerza política para salir de este desastre al que nos han llevado, ¿no? Entonces, digo, también ha sido una campaña muy rica en el encuentro, en el debate, y bueno, y ha habido muchas expresiones de acompañamiento y de lucha para con nosotros, así que estamos muy, muy agradecidos también por eso. Perfecto. Nadia, ¿y cómo vienen estos días que quedan de campaña hasta lo que es el inicio de la veda y cómo piensan hacer el cierre de campaña? Bueno, seguimos también todos los días tratando de aprovechar cada instante para poder seguir difundiendo nuestras propuestas. El próximo jueves vamos a hacer el cierre de campaña acá en Paraná a partir de las 18 horas en la Plaza Alvear, que es una plaza del centro, que bueno, que es una plaza muy importante porque es la plaza en donde todos los 24 de marzo terminamos las movilizaciones por los derechos humanos, donde hemos también realizado el inicio y los festivales de las marchas del orgullo, en donde también se realiza el contrafestejo como otra acción de lucha por los derechos humanos muy importante de la ciudad. Así que bueno, hemos elegido esa plaza que es un poco la plaza de las luchas para poder cerrar nuestra campaña allí. con un pequeño acto militante, porque en realidad va a ser como una volanteada masiva y un pequeño cierre con Sofía Cáceres Esforzas y conmigo. Y bueno, y también va a haber acciones así de cierre ahí en Concordia con Ivana Almada, nuestra tercera candidata a diputada, la docente, bueno, del Partido Obrero, y también en Concepción del Uruguay con Pablo Amarillo y los compañeros del Partido Obrero también. Y bueno, tratando de que llegue a todos lados esta propuesta distinta, que puedan también seguir fortaleciendo este 26 de octubre, que nosotros decimos, bueno, para todos aquellos que estén hartos de Milei y que no quieran repetir las frustraciones del pasado, este 26 de octubre es con la izquierda, es con quienes siempre estamos en el mismo lugar, en las luchas y en defensa de cada uno de nuestros derechos, así que invitamos a enfrentarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional, a enfrentarse a las políticas de entrega de soberanía y de cipayismo asqueroso que tiene Milei y fortalecer a, bueno, una fuerza de la izquierda y los trabajadores que hemos sido los que nunca hemos gobernado y los que realmente tenemos un programa alternativo para esta Argentina tan rica, pero lamentablemente en manos de quienes siempre nos entregan y bueno, es necesario fortalecer otras fuerzas políticas que realmente quieran gobernar para las mayorías sociales como lo hacemos desde la izquierda. Perfecto, Nadia, como siempre un gustazo tenerte en el programa, lo mejor para el domingo y bueno, para lo que es esta semana que queda y el domingo fundamentalmente. Te agradezco como siempre la predisposición con el programa, te mandamos un beso grande acá de Concordia. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre un abrazo militante y de lucha para todos ustedes y bueno, espero que podamos charlar después de las elecciones. Perfecto, ahí está, queda el compromiso. Beso grande, Nadia. Bueno, hasta luego. Ahí está, ¿eh?